97.7 FM. SM Radio. Sintonía Pública. Sintonía Pública. En México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño. Ese día en la mañana recibí un mensaje al celular de que iba a entrar el huracán. Gracias a ese aviso, pude guardar mi lancha y conservar mi trabajo. En esta temporada, mantente informado de los pronósticos de lluvias y huracanes. Y en caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Conagua. Semarnat. Con el programa Avanza Diferente, 10.000 becas para niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Creo que es importante el apoyo, cualquier tipo de apoyo que le den a estos niños es importante. Y 10.000 apoyos para adultos mayores con discapacidad. Qué bueno que el gobierno está haciendo este tipo de convocatoria. Solicita tu beca o apoyo en el sistema DIF Michoacán y sistemas DIF municipales. Informes 443-313-3540, extensión 198. Michoacán está en ti. Una canción demuestra lo que sientes, leer lo que piensas. Nosotros somos la banda El Limón de Salvador Lizarra. Lo que importa está en tu cabeza. Tú puedes aprender o enseñar a leer. Acércate a nosotros o entra a leermx.com. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. El agua se convierte en vapor y el vapor en nube. La nube llueve y el agua se filtra en la tierra. Todo sucedería sin problemas si no es porque el ser humano o una empresa viene a ensuciar el agua y entonces el proceso se descompone. Ecofrecuencia. Ecofrecuencia. Sábados, 7 de la noche. Ecofrecuencia. Soy Edgar Fuentes y nos escuchamos en Sintonía Pública los sábados a las 7 de la noche. Son las 3 con 30 minutos. Encender la radio equivale a subirse en una espiral sonora para transitar juntos los parajes michoacanos a la velocidad del sonido. SM Radio. La onda está en sintonía pública. La onda está en sintonía pública. El recuento de la música popular. Tesoros musicales. Conduce Nicolás Rodríguez Coscolla. Buenas tardes, buen provecho. Son todos ustedes bienvenidos y mejor recibidos en este espacio de los tesoros musicales. En los controles técnicos de transmisión se encuentra Carlos Chávez. Y aquí en La Voz, en lo que es la conducción, programación y producción, su amigo y servidor, perdón, su compañero de la tarde, Nicolás Rodríguez Coscolla. Muy bien, ¿cómo quedamos ayer? Porque teníamos un enlace, ya no les pude dar cómo quedó la puntuación ayer. Abel con 2 aciertos obtiene 5 puntos. 6 puntos obtienen Paco y Lalo con 3 aciertos. 7 puntos, Lulú con 4 aciertos. 8 puntos, Laura con 6 aciertos. 9 puntos, Yolanda con 8 aciertos. Y 10 puntos obtienen con 9 aciertos, Jaime y Auxilio. Así que se echan la mitad de la tarde cada uno a la bolsa. Muy bien. Entonces, ¿cómo va la puntuación en este mes de agosto? Sí, entonces tenemos que Abel lleva 5... Julián 8, Mari 10, Alfonso 6, Profesor Rubio 8, Sonia 10, Laura 16, Ramón 6, Lulú 42, Paco 37, Auxilio 84, Lalo 67, Yolanda 64 y Jaime 76. Yolanda continúa en el primer lugar general. Bueno, vámonos con el primer tema de hoy. Estamos con original y copia, ¿sí? Así que vamos a ver el primer tema. ¿Recuerda usted cómo se llama esta canción? Fue primer lugar del Hit Parade. Este grupo, el director de este grupo, era justamente un conjunto netamente instrumental. Sin embargo, cantó él esta canción y resulta que se le va el primer lugar del Hit Parade. cosa curiosa, bueno, también en México pasó algo similar con Juan Torres. ¿Se acuerdan que era, pues, organista, eran todos sus temas instrumentales? De repente cantó una que se llamó La Hora de Pensar en Ti y también se le convirtió en un gran éxito. Curiosidades de la música, ¿no? Bueno, ¿sabe usted cómo se llama esta canción? ¿Quién es el que la canta? Y a ver si sabe usted la versión en español, ¿quiénes la interpretan? Encendemos los motores. Arrancamos. You say this guy's in love with you. Yes, I'm in love.